mes. Entramos en contacto con el mundo de la fantasía, el mundo del noveno arte, el cómic que tanto nos entusiasma, pero sobre todo nos entusiasma gracias pues al buen hacer de Raúl Sogún, nuestro querido mago del cómic, y que está preparando con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, una gran fiesta en Sogún Salamanca, que se inaugura el próximo 27 de octubre, vamos, el próximo jueves. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estáis ya con los nervios. ¿Ya habéis comprado las patatas fritas y todo eso? Sí, sí, estamos en ello. Aquí todos los que formamos Sogún andamos detrás de que esté todo a punto, todo en orden, para que la gente pase un buen día allí. Bueno, pero ¿eso lo vais a hacer en plan VIP o se puede acercar la gente? Hombre, pues hemos dado también invitaciones a toda la gente que hemos podido. Hemos enviado un mailing a todos los que se puedan acercar y bueno, pues ahí estamos para los que quieran acercarse, echar un vistazo y bueno, pues conocernos un poquito más de cerca. ¿Y vais a dar gusanitos, canapés de salchichón? Sí, algo tenemos por ahí. Hemos mirado unos ganchitos y tenemos las bolsitas verdes estas que siempre han estado con nosotros. Así que bueno, creo que da para todo. Eso, el gusanito Risi y mortadela, vamos a... Exactamente, bueno, palomitas también habrá un par de ellas, por aquello el que dirá, pero sí. La casa por la ventana. Y agua que no falte. No, el agua, hombre, siempre hay que tener cubos. Sí. Estábamos escuchando ahora al nuevo tenor, a la nueva sensación, Fernando Alonso, ¿verdad? Sí, nosotros supongo que acabaremos anoche también cantando un poquito. Sí, maravilla, entre Fernando Rodríguez y Fernando Alonso, yo creo que, y Juan Ignacio Cuesta, ¿verdad?, con sus cantos mozárabes, están provocando las lluvias en todo el país. Bueno, hombre, buscaban un segundo disco de La Rosa a los Vientos, pues bueno, al final Fernando Rodas se saldrá con la suya y tendrá su número uno. Sí, ya tenemos. Bueno, pues la sección de hoy de Raúl, bien se pudiera inscribir en la zona cero, porque vamos a hablar seguramente de uno de los autores más misteriosos del mundo del cómic, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de Masamune Shirow. Masamune Shirow, que es un, bueno, es el seudónimo, ¿no? Sí, es seudónimo. Como curiosidad, bueno, pues conocemos casi todos los datos de su biografía, que nació el 23 de noviembre del 61, en la ciudad de Kobe. Una ciudad muy castigada por los terremotos. Sí, bastante. Además, también como curiosidad, él le pilló en su estudio cuando ocurrió uno de los grandes terremotos y destruyó toda su casa con él dentro. Bueno, el último que hubo hace unos años, el que acabó con la vida de 5.000 personas, ¿eh? Tuvo suerte y lo pudieron sacar a tiempo, pero vamos, en propias palabras, en blogs y en páginas web, consiguió salir. Y bueno, ahora se ha creado un búnker que es donde trabaja y donde vive. Masamune Shirow es un excéntrico. Es el más excéntrico de los autores de cómics. Siempre tenemos como referente a las convenciones que todos los autores se acercan en mayor o menor medida, y sin embargo este autor ni se le conoce la cara. Solo hay una foto de él. Lo que pasa es que ha sido retocada por ordenador en su momento como curiosidad tecnológica, y nadie lo ha visto. Bueno, ciertos periodistas, lo que pasa es que no permite que le saquen fotos, no permite que haya dibujos, y simplemente, bueno, se ha creado un logotipo especial para él que le identifica, pero nadie, poca gente lo conoce. Bueno, pero me comentabas en una conversación anterior, Raúl, que sí que realmente él dice: voy a ir a una convención, o voy a ir a un congreso, o voy a ir a una exposición, y luego no aparece nunca, ¿no? No aparece. Siempre se intenta el que asista a los salones de cómic, al salón del manga, que también aprovechamos para invitar a todos los amigos a que se acerquen el próximo fin de semana. ¿En Barcelona? A Barcelona. Vamos a tener ya la undécima edición del salón del manga de Barcelona. Bueno, pues ahí tenemos una de sus grandes creaciones, seguramente es Black Magic, ¿no? Black Magic fue lo que le dio la fama y el que le dio y sentó las bases de lo que es su filosofía y su modo de hacer. Masamune Shirow es el rey de los mechas, que dicen los otakus. Oye, ¿qué es un mecha eso? Mecha son robots. Estamos hablando siempre de un futuro normalmente posapocalíptico, donde las máquinas están ya... O sea, Mazinger Z es un mecha. Es un mecha, el quizá de los primeros que hubo. Lo que pasa es que, bueno, están integrados con lo que es la sociedad humana. Son biorobots, lo que llamamos cyborgs. Sí. Y bueno, pues tienen alma, tienen conciencia, y Masamune Shirow, pues bueno, fue el primer visionario que hubo en el mundo del cómic en este aspecto. Y Black Magic, bueno, pues aunque nos sitúa hace muchos años, donde en el universo solo existía, en el sistema solar, solo estaba poblada Venus. Como curiosidad, los robots estaban integrados dentro de su sociedad. Sí. Y bueno, pues fueron los encargados de crear y vigilar esa sociedad utópica hasta que, bueno, se hizo real la conciencia de los robots para con los humanos. Y esto ocurría en los años 80, cuando nos proponía Asimov estas historias. Exactamente, estamos ahora hablando de la inteligencia artificial, de Internet, de lo que es la globalización, y Masamune Shirow pensó e imaginó todo un mundo virtual hecho realidad, hecho carne. ¿Se puede decir que Shirow ya nos habló o provocó un cierto cómic de anticipación? Sí, fue el Isaac Asimov del mundo del cómic. Uh-huh. Asimov pretendió en sus libros crear unas bases sobre la robótica, uh-huh. Pues bueno, lo llevó a su máximo exponente en el mundo del cómic. Creo es nuestro propio Julio Verne en el mundillo del cómic. A ese punto, hasta esa categoría llega. Sí, tenemos ejemplos, sí. Como es una de sus grandes obras, que es Ghost in the Shell, uh-huh. En la cual, pues bueno, vemos cómo Internet, la red global, toma conciencia y toma vida propia y bueno, pues ¿por qué no? Todas las conexiones y todo el cableado y todo el flujo de información, ¿por qué no pueden ser también pensamientos de una conciencia humana real? Ese es el miedo, ¿verdad?, que ha tenido siempre la humanidad desde que se enfrentó al fenómeno Internet. ¿Algún día cobrará conciencia? Además, es uno de los grandes debates que están en muchos foros de Internet a día de hoy. El hecho de si pudiera ser real o hay alguna capacidad y hay alguna mente que, vamos, un sistema informático que pueda albergar una mente humana. Y en las historias de Shirow, ¿qué pasa con Internet? ¿Que llega a cobrar esa conciencia de sí mismo y empieza a actuar? ¿Cómo actúa? Bueno, pues empezamos, tenemos la vertiente feliz y la vertiente siniestra dentro de un solo ente. ¿Qué ocurriría si las grandes corporaciones y si los grandes sistemas de espionaje tomaran esa conciencia global y la educaran para que, bueno, tomara cuerpos que fueran marionetas, que se pudiera deshacer de ellos y poder infiltrarse en cualquier instalación y robar cualquier clase de datos? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué ocurriría también si los asesinos y si los criminales no tuvieran cuerpos, simplemente fueran virtuales? A día de hoy funcionamos todo en red y mucho por lo que es transacciones electrónicas y no vemos casi nada físico. ¿Qué ocurriría si hubiera todo virtual? Todo virtual. Exactamente. Y sin embargo, por contra, tenemos un gran hermano que nos vigila, que nos ayuda, que previene y ayuda a todos los que pueda tener cerca. Pero es eso, es un gran hermano que tenemos ahí. Esto es lo que va planteando Shirow en sus historias desde hace ya 20 años, ¿no? Sí, sí, fue hace 15 años, que bueno, en el año 91 fue cuando apareció Ghost in the Shell. Uh-huh. Estamos hablando de que Internet todavía estaba... bueno, se utilizaba solo para grandes datos y para los pasos de información. En el estado popular, vamos, ni se intuía, ¿eh? No, era una quimera, algo que se debería lograr en un futuro más o menos cercano, y sin embargo, bueno, pues nos creó el siguiente paso y el gran debate que tenemos ahora, la verdadera inteligencia artificial real. Sí, sí, sí, sí, pues muy muy interesante lo de Shirow y un gran agorero, ¿no? Sí, sí, además ha sido con Ghost in the Shell, creó un estilo de dibujo muy dinámico, muy rápido, creando una sociedad, pues bueno, después de la Tercera Guerra Mundial, que siempre es una de las cosas que, bueno, estaba ahí pendientes y latentes, sí. Y siempre nos ha planteado el la integración, el crear algo real. Y bueno, el sistema de dibujo tuvo como curiosidad de ser de los primeros autores de manga que han metido el color y el dibujo a todos los niveles vía ordenador. Es una cosa que tal vez está experimentando, y el mundo del color, los coloristas utilizan mucho mucho ordenador, con mucha paleta. Sin embargo, él incluso hace los dibujos, los entintados y todo vía ordenador. Vamos, anticipaba el futuro, pionero en las técnicas informáticas trasladadas al cómic. ¿Tiene muchos seguidores? Es uno de los grandes del manga a todos los niveles, incluso es de los más adaptados en todos los ámbitos, dentro y fuera de Japón. Se le han creado videojuegos, se le han creado series de animación. Y bueno, pues es uno de los grandes seguidores y los que más escuela ha creado. Nos ha generado toda una corriente de tecnología, sí. de mechas y de robots bastante interesante. Tiene ahora 44 años. Exactamente. 44 años. La cumpliría la 45. Bueno, pues ahí tenemos a Shirow, que es una de las propuestas interesantes. ¿En España está difundido este autor? Está bastante difundido y se pueden conseguir de un modo bastante fácil y asequible casi todas las historias. Ahora que está ahí el salón presente, podemos coger, pues bueno, tenemos también Ghost in the Shell en un solo tomito, además bien de precio, 12 eurillos. Uh-huh. Y Man Machine Interface, que es su segunda parte, que es como que es lo que más podemos ver como novedoso y como novedad en el sistema de dibujo, en el sistema de color, que es lo que hablábamos antes, sí. Que también está más o menos por lo mismo y bueno, es alcanzable. Bueno, Masamune Shirow. Exactamente. Masamune Shirow, ese es el seudónimo de este artista, de este autor japonés, pues uno de los grandes iconos del manga, como ya nos ha advertido Raúl, y la verdad es que sí, llama la atención, siempre plantea curiosidad saber cómo van los pioneros, pues Además, es uno de ellos. Sí, también tenemos en cuenta que las historias posapocalípticas suelen ser bastante oscuras y bastante tristes, sin embargo, bueno, pues ha planteado las tramas y el fondo llenos de toques de humor y de acción bastante dinámicas y bastante entretenidas de leer, aunque sean páginas, alrededor de unas 400 páginas, sí. Se pueden disfrutar de un modo bastante ágil y bastante divertido. Uh-huh. Muy interesante este asunto de Masamune Shirow. Oye, por cierto, que el próximo sábado tenemos que hacer un top 10 monstruitos, ¿no? Sí, el próximo fin de semana tenemos un top 10 de tema de zombies, ya que estamos cerquita de Halloween. Hay que hacer un poco de, ¿no?, de zombies y todo esto. Exactamente. Que tanto nos gusta. Yo no sé si mi adolescencia hubiese sido la misma sin Creepy. Además, cada generación ha tenido sus propios monstruos y su propia temática de terror. Hombre, Raúl, las historias de la cripta. Exactamente. Por Dios. De la cripta. Los Sierra Negro. Exactamente. Tenemos ahí también a gente como Richard Corben. Sí. Que bueno. Estuvo allí. Y bueno, tenemos también más cercano a los 80, tenemos Hellraiser. Uh-huh. Tenemos la tumba de Drácula, que también fue una cosa bastante curiosa en los 70. Sí, actualmente es la cosa del pantano y el hombre cosa, que se va a publicar va a salir en cine ahora. Uh-huh. Es otra de los grandes que andan por ahí detrás. Pues vamos a hacer ese top 10 el próximo sábado con Raúl Sogún, top 10 del terror, ahora que nos acercamos a Halloween, esta fiesta celta tergiversada por los estadounidenses. Pero sí, bueno, la verdad es que es algo muy curioso. Sí, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues, y ese apuntito también quedamos para invitar a los amigos al Salón Internacional del Manga en Barcelona, un gran evento. Sí, se celebra ya por onceava vez. La última vez tuvo 55.000 visitantes durante sus 4 días. Uh-huh. Empieza el día 29. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues vamos a tener eso. Bueno, es donde más se disfruta el manga. Está lleno de eventos, desde concursos de disfraces, que además como curiosidad y bueno, pues como para animar a la gente a que se disfrace de sus personajes favoritos, si se acercan el domingo vestidos y disfrazados, entrarán gratis al salón. Bueno, yo sabes que voy a enviar a Martín Espósito. ¿Puede ir disfrazado de Afrodita? Hombre, le quedaba mejor Naruto por el tema del pelo, más que nada por el relleno, que no me termina de convencer cómo le queda el relleno a Afrodita, pero bueno, sí. Intentaremos hacer un buen traje. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Venga, Raúl, te deseo lo mejor para ese día 27. ¿A qué hora podemos ir? ¿A las 6 de la mañana, por ejemplo, o a las 7? Andaremos por allí terminando de colocar, ver mejor hacer casa a partir de las 8 de la tarde, que es cuando empieza lo bueno. Que ya estáis más tranquilos, ¿no? Sí, un poquito más. Gracias, un abrazo tremendo. A ti, un abrazo. Adiós.